el de cuestionable triunfo de una legitimidad que no se refrenda ni con la voluntad mayoritaria del electorado, porque 53% de 50 es apenas casi un 26% de 100, y con el cascarón vacío de precarios contaminados y abierta como groseramente manipulados por fuerzas foráneas injerencistas e intervencionistas, de unos espurios comicios o de sufragio electoral, como son que el mismo embeleco, en su condición de inútil huevón bueno para nada, huérfano de toda iniciativa que escape del círculo espurio del sanganismo parasitario de Badulaque, que se ha revuelto y revolcado de por vida en el amasijo del patrimonio y fortuna de su corrupto Badulaque padre, cuyos orígenes y fuentes de dicho patrimonio resultan oscuros e inexplicables a la luz del sol, y de todo lo cual es testimonio vivo como elocuente la condición de estupidiota que está retratada en el mismo rostro y la figura de Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Negroponte, Babydoc, Abinader, hombre babosa, solo equiparable a una tripa vacía, llena de fe y esperanza, indefinida e incierta, como un salto al vacío, que está a merced al azar y sus golpes de suerte para ocupar en el papel de fantoche redomado como un payaso que por carecer de gracia y de talento, más bien es un mojón, que como todos los que son de esa naturaleza, carecen de calidad para echar cabeza, así como la espuria nauseabunda pestilencia de tal sustancia excrementosa que son inseparablemente consustanciales suyas. Como con ese dejo de hacer poesía en prosa, expresaran en un bloque de la red, solo canallas y viles sabandijas, como el nefasto traidor a la nación y al pueblo dominicano del coprófago y sicofante, términos de una precisión pasmosa que se pone de manifiesto cuando el pueblo llega a aquilatar en su expresión de come mierda y chivato, vergante y leproso moral, por su inclinación irrefrenable a la delación ante los cuerpos represivos del sistema de la explotación y la opresión, como del yugo parasitario de la Iglesia Católica Vaticano en combinación estrecha con el carácter autocrático y conculcador de los derechos democráticos, la autodeterminación del pueblo y la soberanía nacional, tal cual, casi está de más y sobra decir, es la sabandija Juan Bolívar Díaz Santana. Así como el escabroso victimizado de la mala costumbre de los estafadores curas salesianos y los jesuitas del oratorio Don Bosco, mala costumbre consistente en depravar a niños y adolescentes en su primera juventud mediante la sodomización y el coito anal para que todo el tiempo arrastren como un pesado fardo ominoso el haber hecho de perrita, como es el caso de Andrés L. Mateo, el carabelita, convertido, por lo menos su rostro, en una longana rellena de mucho botox y la abundante aplicación del bisturí, tanto en su original rostro como en su viejo trasero maltratado y abusado. Estos especímenes de la fauna de las alimañas y sabandijas sabían y saben detrás de lo que andan, un segundo aire en el otoño de sus perras vidas, y que en cobro de su labor mercenaria y de Judas a Morales, en su papel de sirvientes redomados de la oligarquía, la Iglesia Católica Vaticano y el imperialismo, ya tienen elaborado su recibo en pago por los servicios prestados, consistente en un puesto en el tren administrativo o sirviendo de braceros del cuerpo diplomático. Uno, con sus bizarras maneras burdas de palurdo, que se deleita masticando con mordiscos de hiena sobre las carroñas del cuerpo ya muerto o en la antesala del seguro viaje sin regreso que acompaña de manera inalienable cada ser al momento de su nacimiento, la muerte, el borrego inescrupuloso del traidor Juan Bolívar Díaz Santana, como premio por su vil condición de continuo traidor a la patria, nombrado embajador ante España, para que, con la incorporación de la Z y las S a su torpe uso de las palabras, a ver si doma su pedestre hablar. Y el otro, Andrés L. Mateo, sabedor de lo que quiere y a lo que le habituaron taimadamente los malacostumbrados curas y diáconos bugarrones que con sus aberradas prácticas le habrían hecho adicto incurable e irreversible, se va a Europa como embajador ante la UNESCO con asiento en Francia, donde abundan esos palomos que la ociosidad y las aberraciones a las que son adictos los hacen expertos especializados en plomería y limpieza de cañería de detritus humanos. Ojalá que su destino no le guarde la misma sorpresa que se ganara aquella sabandija poeta de Miguel Alfonseca, muerto del SIDA, porque en testimonio de su mariconería cultivaba la tozuda predilección por hacer ese juego a mano pelada y sin capucha. Algunos, para sincerarse, escogen Nueva York. Otros se sienten más estilizados y optan por Francia. La traición a ultranza de la patria, cuya representación recae en el Estado Nacional República Dominicana, creado como coronación de la nación en prueba de su madurez, por lo que la defensa de la patria y del derecho a la existencia soberana del Estado Nacional como de la nación y del pueblo dominicano en el terreno común, tanto de los derechos democráticos como al principio de la autodeterminación del pueblo y la integridad territorial de la nación, empiezan y culminan siendo la primera y más importante de todas las tareas y responsabilidades del que tenga bajo su mando el poder del Estado Dominicano. Pero como es escandalosa e inaceptablemente reconocido, tanto el bergante Luis Guaidó, Duque Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Negroponte, Babydoc, Abinader, como esas sabandijas prototipos de la condición de sepulcros blanqueados, Juan Bolívar Díaz Santana y Andrés L. Mateo, son repulsivamente contrarios a la existencia de la nación como al Estado Nacional República Dominicana, y su condición de tales no es fruto de una invención subjetiva nuestra. Aunque ambos, Juan Bolívar Díaz Santana y Andrés L. Mateo, son tenidos y vendidos en el mercado de las miserias humanas como especialistas y premiados por sus amos de la Iglesia Católica Vaticano, del Opus Dei y los jesuitas, en conspiración permanente contra la República Dominicana y el pueblo dominicano, tales como las fundaciones antidominicanas Pedro Bonó y la llamada cura Juan Montalvo, y Pepín Corripio, Opus Dei, franquista monárquico español, rufián que ostenta con carácter indiscutible e indisputable el título del primer contrabandista y en el tráfico ilegal de todo aquello que se compre y se venda, como del primer y más grande evasor del pago de impuestos al Estado, son sendos filisteos en el sentido literal, o sea directo y figurado de dicho concepto, que es ignorante y desalmado inescrupuloso. Como periodista, Juan Bolívar Díaz Santana, traidor a la patria y leproso moral por espía de la USAI CIA, es el más simplista rampón de los cagatintas y plumíferos embarradores de cuartillas, cuyo nivel paleolítico antidiluviano de la libertad de prensa como de la libre difusión del pensamiento le ha llevado a afirmar que el mecenas por excelencia de los periodistas, entre comillas, y de la actividad periodística es esa bizarra figura de Pepín Corripio, y detrás de este la Iglesia Católica Vaticano, los jesuitas y el Opus Dei, afirmando que la concentración y centralización de los medios informativos en manos de lo que es y representa Pepín Corripio, contrario a lo que es la verdad de perogrullo requete aceptada y convalidada en reconocimiento del peligro inminente de la concentración y centralización de los medios de prensa como el capital en cada vez menos manos o número de personas sobre la libertad de prensa y el derecho a la libertad del pensamiento, por todo el que apenas posea dos dedos de frente, puesto que la centralización y concentración de los medios de prensa en cada vez más reducidas manos o personas conduce a la monopolización y a la ejecución y secuestro de la libertad de prensa. Pero en el arsenal de sus hazañas de filisteo, en el que compiten en equivalencia de peso la ignorancia supina como la perversidad y el reaccionarismo más recalcitrante del prototipo del ejemplar tosco y grosero como palurdo que es Juan Bolívar Díaz Santana, está el hecho de la exaltación y alabanzas del ambeculo de este genízaro que es Juan Bolívar Díaz Santana, que con el mayor descaro dice que ese mismo Pepín Corripio es el que emplea, sin importar la miseria de sueldo que les paga, a los del oficio titulado, porque es el número de periodistas que les da un empleo, y vuelve y subraya que no importan los sueldos de hambre y miseria que les paga Pepín Corripio. Lo importante es que tienen un empleo, aun sea miserablemente pagado. Porque en su filisteísmo de ignorancia supina y estólida, Juan Bolívar Díaz Santana no digiere, no entiende ni asimila que se trata de personas diferentes, de las que cada quien tiene sus propios problemas económicos, sociales y culturales. Como esclavista colonialista y vasallo de los jesuitas, lo cual ha autoconfesado con el mayor descaro, la sofística más estulta y simplona es su tabla rasa que rige su fallido ejercicio del pensamiento. Por parte de Andrés L. Mateo, en verdad que es del todo interesantísimo dar seguimiento a su trayectoria de superficialidad de colibrí en materia de su oficio proclamado de intelectual, escritor laureado, lingüista, semántico y hasta filósofo, para no ser más que un bufón del agnosticismo, de la incredulidad como de la imposibilidad del pensamiento y dominio de la esencia de las cosas, objetos y situaciones por parte del ser humano como generalidad. Fenomenalista sin llegar a conocer ni a medio término entre el fenomenalismo y la fenomenología como entre esta y el fenomenalista. Se puso a especular sobre el existencialismo. Se adhirió al existencialismo como su apologista, especialmente a Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, pareja de hienas de dos patas, de todos cuya transfugista y endeble adhesión ha ido saltando y saltando, demostrando su indigencia de principios. ¡Oh, Dios! ¡Docto de la ignorancia supina, estólida y garrafal, cuyo único infeliz destino es ser profesor universitario de estudiantes con un nivel de comprensión de lectura que les hace quedar como analfabetos funcionales! Del mismo modo, en materia de sociología, política, antropología y materialismo dialéctico e histórico, como pilares de la doctrina universal del marxismo-leninismo o del socialismo científico revolucionario del proletariado, hay pruebas en abundancia que Andrés L. Mateo ni llega ni se aproxima a la comprensión y dominio de las categorías históricas tan elementales como son las de filosofía, nación, democracia y sufragio universal, por ejemplo, ni qué decir de doctrina de las clases y de las luchas de clases de Marx y Engels. El campo crítico de ese adefesio mequetrefe, idiota imbécil y bribón con cara de payaso de Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Negroponte, Baby Doc, Abinader, es tan amplio, profundo y diverso que en ellos concurren concitándose desde la espuria condición de beduino árabe desarraigado y aventurero que castra de cepa todo vestigio de creencia y vocación nacional, por lo que dondequiera que se hacen presentes es como grupo tendencioso de culto a los instintos, a las miserias humanas, a las más abominables bajas pasiones, vocación de leprosos morales y espías mercenarios, al igual que sicarios desalmados, rasgos que llaman la atención por la comunidad y analogía que guardan con los haitianos y la haitianidad, lo de ser impenitentes peregrinos errantes cuyo origen lejano hay quienes lo ubican en su ancestral desplazamiento de tribus y bandas beduinas desde el norte de Arabia Saudí, pero que en una situación menos lejana y más presente está la ignominia de, como comunidad adoradora de las peores miserias humanas y bastardas bajas pasiones, sucumben ante el peso atávico de sus taras de beduinos errantes y se dan a la tarea de vender lo que serían sus territorios tribales, por ejemplo, al sionismo y a los colonialistas europeos, alemanes, italianos, ingleses y franceses, para con el monto de dinero obtenido dedicarse al juego y a las apuestas en los más lujosos casinos de la Costa Azul, para de ahí volver a repetir la odisea del transfugismo que tanto caracteriza y define la fisonomía social espiritual de los gitanos, tanto en lo de refractarios en cuanto a moral y a principios éticos, como orfandad de escrúpulos para arremeter contra los territorios hospitalarios que les brindaron acogida. Y es que esos concupiscentes, libidinosos y viciosos tienen como una hazaña memorable venderse y hacer de lacayos de los otros países e instituciones extranjeras que subyugan, oprimen, aplastan en aras de la enajenación de las riquezas naturales de dichas naciones, como haciendo causa común para la conculcación de los derechos democráticos y la autodeterminación de los pueblos en cuyos territorios les brindan refugio y acogida. Y como los perros, que son animales carnívoros carniceros, se alertan cerrando filas en las legiones que buscan venalizar y convertir en un objeto a engullirse, tal cual ocurre con los perros ante un trozo de carne. Por lo que, por su condición de Luis Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo, Negroponte, Bolsonaro, Baby Doc, Abinader, de árabe bastardo y degenerado, depositario de todas esas ancestrales taras atávicas, que nunca en su puta y perra existencia de holgazán impenitente podrá albergar ni tener conciencia del valor de la dignidad nacional, la libertad, el usufructo de la democracia, como por igual de la soberanía y la independencia nacionales. Y no estamos especulando, sino llevando a cabo la síntesis de nuestra más serena y objetiva reflexión mediante un riguroso análisis científico de esas características que concurren y encarnan en este espécimen Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Negroponte, Baby Doc, Abinader. De hecho, estamos abordando casi en crudo su profunda idiosincrasia, que para colmo de su particularidad como espécimen de su colectivo animal humano, ahí de manera viva y directa exhibe, sin pudor, las taras congénitas que le impiden el manejo de problemas complejos con más de un componente. Además de que, de por medio gravita, con todo su peso muerto, el medio paterno familiar de corrupto, disoluto, badulaque, jugador compulsivo y sátiro concupiscente, cimbreándose y saturándose como un encurtido en la fortuna de origen bien conocido, como de la que se sabe nada tiene ni en un solo peso que ver con el laborantismo acompañado de entereza, dedicación, ahorro, pulcritud ni de decoro, sino con precisamente la negación absoluta y pormenorizada de cada uno de esos valores morales y éticos, o sea, regodeándose de sus antípodas. En la juramentación como presidente del Poder Ejecutivo del gobierno de Quisqueya Binacional, se puso de relieve lo que Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Negroponte, Baby Doc, Abinader, tiene como problema, por cuanto del juramento omitió dos aspectos fundamentales y de tanta importancia que por lo menos en el caso de su omisión y de hecho negarse el 16 de agosto de parte de Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Negroponte, Baby Doc, Abinader, en el juramento de compromiso a la obligación de defender la patria, República Dominicana, hace factible que se estudie a la luz del derecho y de la institucionalidad del Estado si acaso su juramentación está afectada de nulidad, lo que se agrava aún más en lo que se refiere a la parte de la defensa de los derechos y libertades de ciudadanos y ciudadanas, en la que, de manera reincidente, el Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Negroponte, Baby Doc, Abinader, no siguió el texto de la juramentación, sino que dijo lo que le vino en ganas. Esos episodios dan que pensar en lo que significan, y que, como es natural en un sujeto que se supone ha de hacer de presidente de una patria definida y concreta por 4 años, como bien dice el aforismo, el subconsciente, cuando traiciona, pone al sujeto a decir lo que no quería decir, como el de que de la abundancia del corazón habla la lengua. Y en este caso lo que estamos denunciando está confirmado textualmente, y el que se lo encuentre extraño que compare las palabras evacuadas en su juramentación por Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Negroponte, Baby Doc, Abinader, con el texto de lo que debía jurar constitucionalmente. Otros sujetos de la misma etnia tribal árabe, como de reconocida descompostura, que los retrata como leprosos morales y viles canallas mercenarios como Ubi Rivas, han puesto su llamado a la atención en cuanto a la evidente evasión y omisión parcial o total de Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Negroponte, Baby Doc, Abinader, en su reveladora juramentación, que indudablemente exhibe rasgos de chapuza y de real equivalencia a una parodia o sainete, por lo que cae en lo paródico y chabacano. La defensa de la soberanía y el derecho a la autodeterminación del pueblo, que implica la vigencia y el usufructo de las libertades ciudadanas o democráticas, ciertamente que encierran una extraordinaria importancia para el pueblo y el país, sobre todo tanto para preservar y ampliar las conquistas que en todos los terrenos ha alcanzado la población y la nación dominicana, como para garantizar la brega por la soberanía y la independencia nacionales. No obstante, y por el contrario, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo, Bolsonaro, Negroponte, Baby Doc, Abinader, y el órgano o entelequia antinacional y espuria que es Quisqueya Binacional, el que realmente corresponde y se identifica en el plano interno con otros de igual carácter espurio y de peor calaña, pero nunca igual ni de menor naturaleza antinacional y antidemocrática, por cuanto son partes integrantes de los mecanismos paralelos e integrados a la vez de las superestructuras extranjeras e injerencistas y violadoras sistemáticas de los derechos nacionales de la República Dominicana como Estado Nacional independiente y soberano. Tales son los casos de iniciativas democráticas, de la USAID, Iglesia Católica Vaticano, universidades católicas, como UNIBE, UCAMAIMA, INTEC, Universidad Católica de Santo Domingo, UTESA, etc., como círculos de presión, injerencia e intervención, como la Fundación Pedro Bonó, la Juan Montalvo, Jesuita, y todo tipo de tentáculos, como la Acción Católica, y otros, que como bien se admite y se reconoce, como parte de la historia de la CIA, legado de cenizas, son creaciones, bases de acción y labor de Zapa, de la USAID, de la CIA y del imperialismo mundial. El proceso preelectoral, las reformas de la ley electoral, de la ley de partidos y demás reformas por el estilo, como los actores extraños intervinientes y acondicionadores de las elecciones en cuestión, con lo que las mismas fueron contaminadas y manipuladas en favor del imperialismo yanqui como del europeo, pero en particular, sobre todo, por la Iglesia Católica Vaticano. La suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero alrededor del voto automático no dejan lugar a dudas de ninguna índole. La Iglesia Católica Vaticano, su llamada Conferencia Episcopal Católica para esta provincia del imperio parasitario y oscurantista, como supersticioso y retrógrado, tuvieron que desenmascararse definitivamente. Su meta fue poner el proceso electoral bajo el control y dominio de la OEA, la que apadrinó la intervención militar yanqui de Lyndon B. Johnson en el 1965, sin nunca haberse atrevido a enmendar ese abuso y atropello imperdonable de nuestra parte de la soberanía nacional y del derecho innegociable a la autodeterminación y libre elección del pueblo dominicano. Pero ahora, extraño y sorprendente, en esta ocasión, para envolver su nueva injerencia electoral y asumir el control del proceso electoral y de la Junta Central Electoral de la Iglesia Católica Vaticano, ninguna mejor coartada hipócrita que presentar la OEA de manera insignificante una excusa por el atropello y abuso con un balance de muertos superior en el escenario de la intervención en el momento concreto a los 3.000 dominicanos asesinados, así como los otros miles que caerían víctimas de la dictadura yanqui balaguerista y de los gobiernos entreguistas y lacayos del PRD, tanto del leproso moral Juan Bó como el del Oguipié alias Peña Gómez o del terrateniente y la Iglesia Católica Vaticano del reaccionario Antonio Guzmán Fernández o el entreguista y neoliberal clericalizado de Salvador Jorge Blanco. Lo de llevar y entronizar a Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Negroponte, Baby Dog, Abinader, como presidente del Poder Ejecutivo del gobierno de la entente antidominicana Quisqueya Binacional, persigue y busca un gobierno lacayo y sumiso, lambeculo, de la política regional y mundial del imperialismo yanqui, como a la vez que estimule y le dé carta abierta y patente de corso a la eterna conspiración común del imperialismo yanqui y de la Iglesia Católica Vaticano y su imperio parasitario como de las cavernas, junto con las confesiones protestantes y evangélicas cristianas, de empujar los planes de fusión con las hordas salvajes de las tribus haitianas. Ahí está la afrentosa acción del forajido fantoche autoproclamado presidente de Haití, en tanto esa población de Haití lo rechaza y lo denuncia como ladrón y asesino, el que concurre a la reunión de toma de juramentación del embeleco en acción hipócrita y taimada, como es característico de esas infames criaturas criminales de lesa humanidad, y a la que con el más descarado cinismo Moisés Jovenal le llama de buena voluntad y testimonio de amistad. Ya en acción conjunta, el gobierno actual como el saliente secunda y se iguala con la banda de Moisés Jovenel en Haití, con los masacradores uribistas colombianos de Iván Duque, carnicero terrorista en su país, del pinochetista y fascista Piñera de Chile, y suscribe la acción intervencionista e injerencista del llamado Grupo de Lima contra la soberanía y la autodeterminación de Venezuela, llegando a considerar ilegítimo e ilegal el Consejo Nacional Electoral de Venezuela y exhortando a los venezolanos a no votar en las elecciones al Congreso Venezolano, Asamblea Nacional Venezolana, pautadas para el 2 de diciembre. Otro caso es el de suscribir el voto a favor de la injerencia, intervención y agresión del imperialismo yanqui y de Trump contra la soberanía nacional y el derecho a la autodeterminación del pueblo iraní. Proyecto derrotado en el Consejo de Seguridad de la ONU, logrando Estados Unidos un solo voto, además del suyo. El voto ignominioso del gobierno saliente de los pálido pelegato bochistas y del gobierno entrante también bochista de los llamados perros de mierda. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.